Hoy, señorita Eli, empieza una nueva etapa en el Happy Hour. ¿Qué pasó? Desde hoy día somos autónomos, plenamente autónomos. ¿Nos rebelamos contra el sistema? Algo así. ¿Al fin? ¿La revolución digital? Sí. Bueno, esa era la idea del programa de un principio y queremos aplicarla al 100%. ¡Ah, qué bueno! Desde hoy ya no vamos más a través de la página podcaster.cl. ¿Y cómo va ahora? Va ahora a través del Happy Blog. Mish, ¿y cómo llegó al Happy Blog? Usted solamente escribe en su navegador happyhourpodcast.blogspot.com. Ah, pero ¿y si se me olvida cómo lo hago? Usted pone Happy Hour en Google y le va a salir de los primeros. Ah, ¿y si se me olvida? No creo que se le olvide porque nosotros siempre se lo vamos a estar recordando. ¿Pero y no va a estar publicado en el muro de Facebook? También. Sí. Ah, ahí no se me va a olvidar. Ahí no se le va a olvidar, ¿ve? No, qué buena onda. Bueno, también queríamos darle un saludo al tipo de digitalchat.cl. ¡Buu! Queremos, bueno, primero decirle que le dimos la publicidad gratis durante 7 semanas. Bonito. Y el tipo argumentó que yo nunca le había dado la publicidad en nuestro programa. Y él cambió la página, nos sacó de el banner que nosotros le habíamos pasado. Ese era el intercambio. Nosotros teníamos que hacer esa publicidad por intercambio. O sea, él publicaba nuestro programa en su página y nosotros le anunciábamos su cagada de chat en nuestro programa. Sí, porque hay que decirlo, que puta que era fea la página. Era más bien ordinaria. Prefería meterme al chat de terror aunque hubieran puros travestis chateando, pero no importa, por lo menos la página era naranjita bonita. La otra wea parecía muro de baño. En todo caso. Fea la caga. Mala la wea, ¿cierto? Mala la wea. Esa wea es mula. Y además que cuando tú entrabas en la página, había un reproductor donde... ¿De reggaetón? Donde ponían reggaetón todo el rato. Uy, si a mí casi se me murió el cerebro cuando escuché esa porquería en su reproductor del demonio. Así que, bueno, señor de Digital Chat, usted que me dio un par de puteadas a través de Messenger, nada. Ojalá que tu cagada de página no sobreviva este año. Porque como no se mete nadie, entonces ¿para qué vaya a seguir pagando el servidor? Vaya a estar puro gastando plata. Sí, bueno, haz algo por tu vida, cómprate una vida. Sí, cómprate una vida, weón. Esto es el Happy Hour. ¿No tienes dónde dejar tu reclamo? ¿El gobierno te chaqueteó con el Transantiago? ¿Tienes algo que denunciar? Aquí está la solución. El Happy Hour, el único programa donde puedes denunciar y decir lo que quieras. No hay censuras ni líneas editoriales. Para que todo Chile y el mundo pueda desahogarse, llegan los más irreverentes de la radiodifusión chilena. Todos los lunes, miércoles y viernes, junto a Francisco Cosio, la señorita Rinoa y Mr. Charlie. Solamente en www.podcaster.cl. Señoras y señores, bienvenidos sean todos a esto que se llama Happy Hour. Después de harto tiempo que no tuvimos Happy Hour, estuvimos haciendo los cambios correspondientes. Queríamos sacar el programa al aire cuando ya lo tuviéramos listo. Sí, o sea, significa que ya está already done. Ya está todo listo. Está disponible el Happy Hour, el blog del Happy Hour, que nosotros hemos denominado el Happy Blog. Sí, aparte que dentro del mismo blog usted puede leer las cosas que escribimos nosotros mismos ahí, que publicamos para que usted se ría o piense un rato. Sí, genial la entrada que publicaste de los perros. Sí, me da pena los perritos que quedan con el Super 8 a medio camino y después quedan estíticos, porque los perros no toman Activia. No, los perros no pueden comer ciruela, ni comen chocolate. Ni Nex, ni Activia, ni todos esos yogures que te hacen ir al baño. Claro. Después mandamos la factura. Pero, ¿podríamos darle un yogur de eso a un perro? ¿Sabes que yo una vez le di vino a un perro? Ya, ¿y por qué? Porque estaba consumiendo sustancias ilícitas en en el parque forestal con otros chicos con otros chicos alternativos que nos juntábamos allá. Y estábamos todos arriba de la pelota y justo llegó un perrito que nos estuvo siguiendo toda la tarde y le decidimos dar vino al perro. El perro se curó. ¿Se curó? ¿Y cómo te diste cuenta que se curó? Porque de repente estaba como parado y pum, se cayó para el lado. Y movía la colita así como enfermo. Así que estaba como muy contentillo. Es primera vez que veo un perro curado. Sí, nunca he visto un perro curado. Así que los perros se curan. Porque teníamos la teoría que los perros no se curaban, ¿cachai? Bueno, ahora usted lo sabe que... Se curan. Yo puedo decir que los perros se curan. Y le afecta más porque con un poquito se cura nomás. Sí, pues no, sí, tomó muy poco vino y se cura el toque. Cero resistencia. Es que tenéis que pensar que si era un perro callejero a lo mejor no había comido nada, por eso le afectó más. Le dio la pálida. No, no lo había considerado, pobrecito. Ay, bueno. Señorita Eli, el Facebook. Ahí está, pues mando saludos. Bueno, cuando usted ingrese a facebook.com puede poner en el buscador Happy Hour y se puede encontrar con el grupo de Facebook de este programa y de esta comunidad. Así que usted se une y puede hacernos sus comentarios, puede descargar. Nosotros vamos a hacer una sección para que usted se descargue de todo lo que le haya molestado en el día, lo que le moleste del sistema, de Chile, del mundo, lo que sea, usted puede descargarse. Así como ya existe una sección donde la gente puede contar sus experiencias con Transantiago, con cualquier cosa relacionada que le haya pasado en la calle. Así como ya hay varias escuchas que ya lo han hecho. Y lo vamos a decir en el momento apropiado. Claro. Ya después viene la sección del Transantiago, así que acuérdense. Vamos a ir con el tema. Puntapié musical inicial, señorita. Está bonito el tema. Esto es It's My Life de Talk Talk. Bien New Way hoy día. Sí. Vamos a escuchar esto entonces. Esto es It's My Life en el Happy Hour. Solamente en el Happy Blog. Iba a decir la otra palabra. ¡No! ¡No! Yeah. Continuamos acá en el Happy Hour, señorita Eli. Acabo de comprobar de que el ser humano es un animal de costumbre. ¿Sí? Sí. Bueno, Santo Tomás dice eso también, pues. ¿Santo Tomás? No me sí. lo recuerdes, Santo Tomás. Oye, que te vas, Santo Tomás nos da educación. Nos da la educación que tenemos ahora. Sí. Bueno. Bueno, en realidad es Gerardo Rocha, pero está en el cielito. Que en paz descanse don Gerardo Rocha. Si es que puede. Si es que puede. Si es que no está en el infierno, no sé. Hola, ¿qué sabe? Bueno, ¿a qué edad vamos ahora? Desarrollo número uno, curiosidades del mundo curioso, señorita Eli. Chananana. Empezamos. Bar Español permite a sus clientes insultar a los camareros. Insultar a los camareros, así como sí. garabatear al... Putear al garzón. Esa es la idea. Al mesero, al waiter, como le dicen. Pero no es necesario que te atiendan mal. ¿No? No. O sea, bueno, aquí sale que en Valencia, en España, dos jóvenes emprendedores abrieron este bar en el cual los clientes pueden insultar a los camareros, ya con la finalidad de que puedan desahogarse en tiempos de crisis. Pero ¿y los camareros tienen alguna forma de desahogarse de ellos? Porque igual es penca que te puteen por algo que tú no tienes nada que ver. No, pero es que ellos se la tienen que aguantar. Le pagarán bien, yo creo. Debe ser así. O ellos se lo toman con humor. Capaz, porque pienso, ponte tú a los vendedores que trabajaban en la farmacia de las Cruz Verde, que uh-huh. toda la gente los puteaba y ellos tampoco no tenían nada que ver en toda la bola que había. No, sí, pero es que se supone que ellos son la cara visible de la claro, empresa. Claro, es que tengo una conocida que trabaja en Cruz Verde y ella llegaba enferma porque la puteaban todos los días y le decían es que era, ay, ¿de qué culpar? Que estoy. Entonces no es justo tampoco. Bueno, se acordaba, lo malo es que se acordaban todos los días de su madre. Entonces, su madre estaba muy contenta. Sí, su mamá estaba súper contenta y con la oreja roja. A lo que venimos. Bueno, los dueños del negocio son dos tipos. Uno que se llama Bernard Marius y el otro se llama Michel Lotoki. Qué raro los nombres. Es que son españoles. Son españoles. Ambos de origen polaco. Son polacos. Ah, que trabajan en España. Sí, ¿viste? ¿Viste? Sí, yo siempre dije eran polacos. Que tú no me escuchas nunca. Y bueno, lo más... Usted siempre se las saca así, Tali. La experiencia. La experiencia de sacárselas. Y me mira de reojo. Si esto estuviera grabado con video, que echarían todas las miradas raras que veo ya. Ya. Sigamos. Bueno, sí. Lo más curioso es que si un insulto les parece original y divertido, el cliente va a obtener un consumo gratis. Qué buena. ¿Usted cree que un chileno podría obtener consumo gratis allá? ¿De que somos como balas para crear chuchar nosotros? Sí. O sea, si se hiciera acá en Chile, yo creo que habrían hartos ganadores. Pero convendría mucho el... No, pero es que es como que el garabato es cultura popular, pues. Yo digo así como que un chileno vaya a onda que está en Valencia y agarra puteadas a un camarero. Yo creo que igual... Anda que lo entiendan allá. Ah, también es cierto. ¿Viste? Entonces... Bueno, deben ser como insultos muy propios de España, me imagino yo. ¿Qué opina usted? ¿Usted pondría un bar así? Sabéis que es buena la idea, pero es que pienso en los pobres vendedores, ¿cachai? Onda, lo haría trabajar como un día a la semana porque igual la presión psicológica que tienen es heavy, pues. Es como todas las puteadas encima de ellos. Y ellos tampoco se pueden defender, pues, ¿cachai? No, entonces, obvio que no. Y yo con lo paralista que soy, a mí en la primera puteada yo devuelvo dos, entonces no. Me pongo en su lugar y me daría lata, ¿cachai? Me daría como pena. A mí no me gustaría trabajar ahí. No. Se lo aseguro. Bueno. Esa es una curiosidad del mundo curioso. Es un mundo cruel este. Sí, los españoles son muy crueles. Curiosidad número 2. Empresa decide declarar un día de la semana para trabajar desnudo. ¿Playboy? No. Que no sería novedad. ¿Pasapoga? ¿El pasapoga? Hipotéticamente hablando, ¿no va a ir el pasapoga ahora a ver mina en pelota? Bueno, que ya se trabajan en pelota en todo caso. Creo. Sí, puede ser, es lo más probable. ¿Cuál sería la diferencia entre ver una mina al pasapoga en pelota, verla con los microkinis o como sea que se llame? No tiene mucha diferencia. La diferencia es que le tapa eso. La rayita. Específicamente. El hacha chica. El hacha chica, ya. Bueno, una empresa británica de marketing y diseño que se llama Onebest Way. Onebest Way. En crisis profunda desde que comenzó la recesión que afecta a las economías de medio mundo. Los ejecutivos han aceptado la idea de un experto que les aconsejó que podrían asistir al trabajo sin ropa para mejorar el espíritu de equipo. No podría trabajar así. Sería inevitable mirar para el lado. No podía. Imagínate a los machos que tengan alguna reacción sexual por algún cuerpo maravilloso de alguna compañerita de trabajo. O imagínate, veía a la compañera que siempre la tuviste ganas y la vi en pelota frente a ti. Es como no. En todo caso. O las compañeras más gorditas. No, ahora si te calientan las guatonas, no sé. Yo paso. Me gusta la gente gorda. En buena onda, pero, sí. No, pero sí, yo no he dicho que me calientan las gordas. Sino que dije que sería choqueante para uno. Ah, sí. Es que a lo mejor ellas no irían a trabajar. Ese día se enfermaron. Sí. Bueno, aquí dice la información de que un psicólogo español, bueno, esta empresa estaba a punto de quebrar. Yeah. Entonces se recurrieron a un terapeuta empresarial. Y créame que existen eso. Sí, pues también de moda ahora. Entonces le consultaron a este tipo, entonces les dio la idea. Y regatearon hasta que la llevaron a cabo. Y hay un día, así como hay empresas que uno va sin terno, sin corbata. Ajá. En esta empresa se va desnudo. Literalmente sin nada. Sin nada. Qué heavy. ¿Y cómo llegan al trabajo? Deben llegar vestidos, imagino. Allá se desvisten y es como una terapia, es como una... ¿Pero qué clase de terapia ver a tus compañeros en pelota y te matáis de la risa en bola? Pero aquí dice que después de eso ya agarraron más confianza y cada uno dice lo que siente y cada uno dice lo que piensa y se acabaron las rencillas entre ellos. Ah, muy interesante. ¿Te crees que lo harían aquí en Chile eso alguna vez? No sé. ¿En qué empresa podrían hacerlo? En un call center. No es mala idea. Pero es que igual Chile somos muy cartuchos. Los chilenos. ¿Usted cree? Bueno, sí, en realidad sí. Sí, no creo que puedan hacer eso acá. Como no ayer, creo que alguien se atreva. Como ayer que veníamos recordando a Baby Bump. Y yo creo que no creo que haya sido algo tan distinto. No. Está sonando el teléfono. Nos están llamando. Tenemos una línea en vivo. Tenemos teléfono en vivo. Más adelante les daremos el número. Bueno... Todavía no, porque no está listo. Está probando. Estamos en prueba. Claro. Dice que todos aprobaron la idea, excepto dos personas. Una que decidió quedarse solamente en ropa interior. Y otra persona que tapó sus partes íntimas con un cartón. Con un cartón. Sí. Tápenlo con diario. Tápenlo con diario. ¿Y usted iría desnudo a un trabajo? Por ejemplo, en la universidad. Si dieran un día para que todos fueran en pelota. Aunque lo dudo, por la universidad como es, no lo creo. ¿Usted iría...? Yo creo que sí. Depravado sexual. Ya. ¿Te cuento un secreto? Ay, ¿no fuiste en pelota a la U? No. ¿Qué? Yo fui a la foto de Tunic. ¿Fuiste a la foto de Tunic? Sí. Ya. Bueno, ahora la gente lo sabe. Fui a la foto de Tunic. Va a ser como buscando a Wally. Mira, metan su grupo en Facebook y van a ver las fotos de Mr. Charlie y después busquen las fotos de Nick. A lo mejor en volada me veo por ahí. Sale justo en cuatro. Ya. No me esperaba eso. ¿Molesta? No, ya. Ya. Siguiente información curiosa, señorita Eli. Encuentra serpiente pitón en el baño de su casa. Eso suena como Oh My God. Sí, es la costumbre de decirlo Oh My God en realidad el tono. Oh My God. Pero sí, es bastante Oh My God encontrarse una pitón en el baño. Cuento la experiencia de mi madre que una vez se encontró un ratón adentro de la taza del baño. Al abrir la tapa se encontró con la sorpresa. ¿Cuánto la experiencia de un cuñado que también que al abrir la tapa le mientras él obraba le salió un guaren del... ¿Mientras obraba? Sí, le salió un guaren del... ¿Y cómo se dio cuenta que estaba el guaren ahí? Supongo que le habrá tocado el poto, sí. ¿No le habrá mordido, no sé? No, no, pero debe haber cachado, él es que es loco, cacha. Loco sabe, entero clever. Ya, ¿qué pasa con esta noticia? Bueno, un español que fue al baño a medianoche y se encuentra con una serpiente pitón al levantar la tapa. Oye, ¿qué andan los españoles hoy día? Andan frico hoy día. Andan frico, man. ¿Qué pasa en España? Es que es un país abierto de mente, entonces pasan muchas cosas. Bueno, el vecino que vivía allá en Alicante descubrió el animal cuando se disponía a orinar. ¿No lo alcanzó a morder? No, parece que no. ¿Le muerde el suancito, no? Bueno, él cerró la puerta del baño cuando el reptil intentaba salir de la taza. Y la policía utilizó un machete atado al palo de una escoba para matarlo. Oh, y se lo echaron, qué mal. Ah, pero ahí sale... Sí, ahí sale corta... Está partiendo. Está partiendo. A la hueá, gol. En varios, mira, porque... Tiene un corte ahí en la cabeza. Está entera tajera, loca. ¿Se van a hacer sushi después con eso? Los chinos en volada se hacen un sushi con una... Pero si ellos comen serpientes, pues. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y se puede comer? No son... Pero menús. Si las serpientes son parte del menú cotidiano en Asia, pues así como aquí las gallinas para las cazuelas. ¿Comamos serpientes? No. No, bueno, no. Y la parece que la serpiente medía 1.5 metros. O sea, es como yo, pero no, pues yo mido 1.60 y algo. ¿Cómo hasta tus hombros? Caleta. No soy tan chica. Maldición. Ahora el hombre quedó con un trauma para ir al baño. Qué heavy. ¿Qué harías tú si te encontráis con una serpiente en el baño? ¿Así en el water? Ajá. Uh-huh. Es que piensa que sería peor porque como una se sienta en el water, que vas a quebrar lento, me muerda mi cosita. Bueno, sí, es verdad. ¿Cachai? O sea, pero, y el trauma sería como... Pero se supone que uno la descubre cuando abre la tapa. Uno mira antes de sentarse. Ah, sí, po. No, pero yo te digo mientras estoy haciendo pipí que me salgan las serpientes. Y aparezca así por la... Me acordé de un cómic. Todo esto. Que salía... eso. Aparece una escena así. Todo asociado a la ñoñería. Es como sí. Cuando la gente asocia todo lo que le pasa, lo asocia a los Simpsons. Claro. Y conozco mucha gente que lo hace. Lo que pasa es que, te explico, este es un manga japo, pero es súper antiguo. No uh-huh. Me acuerdo el nombre. Y había una parte en que había un monstruo que vivía como en las alcantarillas, ¿cachai? Uh-huh. ¿No era Splinter de las Tortugas Ninja? No, pues sí, Splinter no era. No, pues no hay que ver. Eso es un yankee. Bueno, la cosa es que este monstruo aparecía en el baño. Y lo que él hacía era se violaba a las niñas cuando iban al baño, ¿cachai? Ah, ya. Entonces es que la forma de violarse era acuática. Porque las niñas se sentaban y obviamente uno tenía que abrir un poquito las piernitas para ¿sí? hacer pipí, ¿cachai? Entonces el tipo iba y metía su cabeza, pero la pensante, no la culiada. Ah, metía su cabeza en la ballena de los niños y se las veló. Qué acuático. Fuerte. Era acuática, era cuestión. Pero está bueno ese manga. Cuando cacha el nombre lo diré, pero no me acuerdo en realidad ahora. Bueno, para la otra lo va a publicar para que los interesados lo puedan. Sí, lo publicaré en el blog para que lo visiten y lo lean. Sí. Bastante friqueado. Ahí estaban las noticias curiosas, señorita Eli, ¿no queda nada más? No. No. Vamos a ir a la música. Vámonos. Esto es Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Este es el Happy Hour, a través de Happy Vlog. Y eso. Continuamos en esto que se llama Happy Hour sin Itaeli. Sí. Le recordamos el Facebook. Sí, métanse a facebook.com y dentro del buscador pueden ingresar, o sea, pueden tipear el Happy Hour y así pueden encontrar a nuestro grupo y comunidad no religiosa y pueden unirse a esta para rezar, no a Dios, sino a las cosas que hablamos nosotros. Y asimismo en el muro usted puede postear sus historias de Transantiago o incluso mandar saludos o pedir temas o qué sé yo. Amén. Amén. Bueno, dentro del grupo de Facebook hay un apartado para poder escribir sus experiencias de Transantiago. Exactamente. Ya escribieron unas tres. Sí. El apartado se llama Experiencias de Transantiago, donde pueden la gente puede escribir cualquier historia que tenga o talla o lo que sea relacionado con el Transantiago. O sea, no necesariamente que le haya pasado en la micro, sino que en el metro, en el colectivo, en la calle, cualquier cosa que sea como dentro del medio de transporte. Exactamente. Y bueno, me costó mucho leer la historia de Reiko Uchida. ¿Ya? Porque como que no redacta muy bien, pero traté de entender lo que ella dijo. Sí, eso, porfa, cuando escriban igual traten de aplicar sus conocimientos de castellano, de lenguaje y comprensión. Sí, la educación es penca en Chile, pero igual no es tanto. Igual funciona. Sí. Dice ella que una vez vio un niño en el metro que estaba harto lindo y ella lo siguió y se fue para otro lado y no lo vio más. Ya luego, otro día, esperando en el metro para verlo otra vez, y dice que un viejo la empujó y le dijo, cuidado. Se corrió para darle la pasada. ¿Cómo y era? Al caballero que la estaba empujando, pues. Y parece que se dio vuelta y el lolo que había visto estaba en la muralla. ¿Puede ser? No, ella estaba parada en la muralla. Ah. Y que el caballero. ¿Y qué tiene que ver el niño? Ya, perdón. No, pero es que. A ver. No entiendo. No entendí mucho la historia, pero bueno. Que ella estaba esperando al niño a ver si llegaba. Entonces ya estaba en la pared. Vamos a estudiar traducción. Estaba en la pared, entonces llegó un caballero y la empujó. Ah. Y ella le dijo, cuidado. Y la dejó pegada contra la pared. Eso fue. Ah, sí, ya lo entiendo. Mientras ella miraba a este niño. O trataba de verlo, no sé. Harto lindo. Ay, igual gracias, Reiko, por postear por, en por el. Por postear tu muro. Historia. ¿Qué más tenemos? Yuke Antrax. Hoy los nombres raros que se pone esta gente en Facebook. Me dan miedo, weón. Y Somgel me decía, qué miedo. Sí, bueno, qué raro. ¿A quién se le ocurre ponerse ese nombre? ¿Por qué? Así como de zombie, ¿no? Claro, como zombie alemán me decía. Yuke. Esa soy yo por si acaso. Sí, ya lo sabe, ya. La gente lo sabe. Es que para que después, si hay algún otro Somgel por ahí, quién sabe, no se sienta aludido. Aunque no creo, soy única. Bueno, ¿qué dice Yuke? Que tiene una historia en la micro 666, de las micro amarillas. ¿Ya? Que pasaba cerca de mi casa. Qué diabólico. Era la micro del diablo. Eso es muy rockero. Yo tomo la 666, amigo. Dice que un día fue. Pero es que, a ver, mira, dice. Un día fuimos a un carrete en el hoyo. ¿Fueron a carretear al hoyo? Pero si el hoyo es un bar, po. ¿Al bar el hoyo? Sí, po. Ah, no creo que se hayan tirado uno y a carretear, lo veo un poco incómodo. Ya. Y subieron a la micro 666, que eran de la amarilla. Ajá. Lo que pasó es que la micro empezó a echar carrera con otra y de repente vieron a un gato pegado en el parabrisas. ¡Ay, qué heavy! Y después el micrero chocó un furgón. Y se bajaron, se agarraron a combo y siguieron el recorrido. El viejo enojado empezó a acelerar y todos para la cagada. Paldisc. Paldisc, dice él. Que debe ser Paldic, me imagino yo. Claro. Después se subieron una manga de flight, iban cantando a Mar Azul pegándose unos pipazos. Pipazo, yo creo que se refiere a la pasta base. Obvio, po. Es que no había escuchado. Es que hace tanto que no escuchaba la palabra pipazo. Me fui a la chucha. Dice que estaban con el culo a dos manos y que los flaites se pusieron a pelear entre ellos. Después asaltaron una vieja. Y ellos, bueno, se bajaron en el carrete todo bacán porque habían llegado. Habían llegado justo a la hora del carrete. Ah, y tuvimos como 10 horas en el frío. Más encima llegaron unos nazis y un amigo lo apuñalaron. Y todo eso por irse en la micro 666. Oh, qué gay. Sabéis que yo en toda mi vida noventera escolar jamás vi la micro 666. Yo pensé que era un mito urbano la existencia de ese micro, no sabía que existía. ¿Y te decían que había una micro que era la 666? Es que yo tenía una amiga que la tomaba, ¿cachai? Que vivían, me acuerdo por dónde había estar hablando, uh-huh. Pero vivía lejos. Y ella tomaba esa micro. Y siempre le pasaban cosas raras. Pero en la básica, sí. Pero yo nunca vi esa micro. No llamaba la atención, pensé que era un mito urbano esa micro. Ay, bueno. Daniela Mendoza nos escribió otra historia. Dice, esto pasó el sábado 27. Estaba en el metro cuando paró en la estación Los Héroes. Se quedó caleta de rato parado. Y con todas las puertas abiertas, como es típico en el metro Los Héroes en todo caso. Sí. Maldito metro, por eso he llegado tantas veces a salir. ella estaba esperando y tratando de cachar qué onda. Cuando el locutor el conductor del metro, que la hace de locutor también a la voz, dice por altavoz, señores pasajeros, por favor, perdonen las molestias. Lo que pasa es que hubo un caso de fiebre porcina dentro de uno de los vagones. Personal del metro está sacando a la persona afectada en estos momentos. Gracias por su comprensión. Y dice, yo quedé para la cagada, pero de risa, porque con todo lo que está pasando no se podía decir eso, obvio, qué friqueado. Pero justo vas viajando con alguien que tiene gripe porcina. Pero, sí. ¿Y cómo sé si eres porcino o soy inmune? Es que no sé si existe eso. Sí, hay gente que es inmune a la porcina. ¿Sabes qué? Yo en todo este año, que se supone que es el año que más enfermedades han habido, porque no, nunca he sabido de que una enfermedad haya trascendido tanto como este año. Sí, o sea, la... Bueno, me acuerdo lo del cólera, pero eso era como... No, pero en los 90 no es una crisis económica, no olvidar. Nada que ver, Poeli. Es que tuve clase de una prueba de historia hace poco. Real. Ah, ya, bueno. Me peino un teto. Peino la muñeca. Sí, ha dejado harto la pata la porcina. Pero a pesar de eso, yo nunca me he enfermado este año. No me he enfermado en ningún día. Yo he visto que todos han estado enfermos, resfriados, con gripe, con porcina, con influenza. No sé, con la otra influenza. Y yo, a mí no me ha pasado nada. Todavía. No, yo en el verano nomás que me voy a terminar enferma, pero no. Así como dentro del periodo porcinoso, no, nada. Pero es típico que dentro del año uno se enferma unas 2-3 veces al año. Ah, sí, pues, pero hay gente que pasa enferma todo el año. Sí, hay gente que pasa enferma todo el año, pero yo no he enfermado en todo el año. Tiene suerte. ¿Puede ser que yo sea porcinoso inmune? En Volaris porcinoso inmune, ¿cómo sabes? Deberías donar tu sangre. Debería. De hecho lo hice. Qué miedo. Me dio miedo porque yo doné mi sangre y la señora se murió. Ya, pero no voy a referirme a eso. La familia está súper contenta. Ya, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué viene ahora, señor jefe? Vamos a escuchar la historia de Transantiago que nos manda la gente. Sí. Nosotros salimos a la calle a reportear y recolectamos alguna historia de Transantiago, queremos compartirla con ustedes. Así que aquí van la primera historia. Ya, lo que pasa es que yo iba en el metro y soy media hiperkinética, y siempre me muevo. Y resulta que me iba moviendo y se ha vuelto una vieja fea más encima y me dice, oye, no sé si tú te estás masturbando o qué. Y yo le digo, ¿qué? ¿De qué me está hablando? O sea, ¿qué onda? Me dice, no, es que como te mueve y la cuestión, y yo le dije, es que toda vieja, ¿cómo fue que le dije? Anda a tomar hormonas, vieja concha, tu madre. Y todo cagó la risa, todo el metro cagó la risa. Cita Eli, vamos a ir con la música. Sí, ¿qué va a poner ahora? Bueno, este tema va dedicado para mi amiga Fefi, que está con nosotros en el Dark Zone. Ah. Ella me pidió este tema. ¿Ya? Y para que lo presente usted, señorita Eli. Bueno, para ti, Fefi. Suena como a FM2. sí, claro. Bueno, esto es Is This Love con White Snake. Este es el Happy Hour a través del Happy Blog. happyhourpodcast.blogspot.com. You should have known better than to let you go alone. It's times like continuamos con esto que se llama Happy Hour a través de happyhourpodcast.blogspot.com. Les queremos recordar a la gente que nos pueden seguir en Facebook. Happy Hour, ustedes ponen en el buscador y pueden dejar sus comentarios acerca del programa. Y ahora vamos a ir con una sección nueva, porque tenemos a una experta. Esta sección se llama... ¿Cómo se llama la sección? No sé qué nombre quieres ponerle todo. Le vamos a poner Llora Corazón. Joder. ¿Qué le parece a usted? Sí, está que mola un montón, me jodan. Bueno, la vamos a denominar como la sección de la doctora Débora Melo. Así se llama usted, ¿cierto? Sí, mi buena madre me ha puesto a Débora Melo. Y va bastante con mi personalidad. Ah, ya. Yo pensé... Bueno, me imaginaba algo así. Bueno, estudié en un colegio católico, pero ya sabes, estar en un colegio de solo chicas te motiva más. Usted a ser más abierta. Usted tiene una voz cachonda. ¿Tú crees? Sí. Bueno, si te lo has dicho, papá. Bueno, ¿en qué va a consistir su seccióncita de Débora Melo? Va a ser que todas las personas que tengan un problema amoroso y o sexual pueden consultárselo a usted como experta. Mola bastante, o sea. Y bueno, mi experiencia es bastante. He viajado en todo el mundo y conozco muchas clases de cosas. Desde el Kama Sutra hasta la Biblia. Todas las veces. Porque aunque no lo crean, en la Biblia salen cosas sexuales. ¿Sí? ¿Como qué, por ejemplo? Esperemos a la nueva sección. Ahí lo explicaré todo. Para dejarlos metidos, como dicen acá. Y olé. Bueno, vamos a hacer un apartado en el Facebook para que la gente pueda dejar sus consultas. Sí, que no tengan vergüenza, que todo queda confidencial. Y bueno, y por último pueden enviarnos un correo. Usted sabe la dirección. happy.podcaster@gmail.com para que le escriban a la doctora Débora. Te veo nervioso. Sí. Es que usted me mira raro, doctora. Joder, tío, que no te pongas nervioso, que soy más buena que la leche. Ya. Voy a tratar de calmar mis nervios mientras estoy frente a usted. Es que soy muy buena. ¿Muy buena para qué? Soy una buena persona, no pienses mal. No me quedes descontextualizado. Ah, ya. A esta otra chica que es de la vez que molesta a todo lo que quieras, pero a mí ni un mojón. Pero no la pele, ¿no? Es que ella fue al baño ahora y la dejó acá a cargo. Tiene incontinencia urinaria. Sí. Está de hostias. ¿Usted conoce mucho a los hombres, señorita Débora? Hay hombres, mujeres y animales y lo que venga. Todo lo que tenga orificio lo conozco. O lo que tenga falo. Venga, tío, que hay que ser abierto en la vida, hay que disfrutar, sí, y olé. Sí. Yo no he dicho nada, yo estoy tranquilo. Bueno, trato de verme tranquilo delante de usted, que es como... Dice que no está tranquilo. Para mí usted es como un monstruo. ¿Y por qué? Porque es como una eminencia para mí, es como... Y bueno, si puedo enseñarte algo, bueno, y después ya vemos. Tú sabes, siempre hay tiempo libre después del trabajo. Sí, puede ser. Podemos ir a por unos tragos y ver qué pasa. Me mola un bajo, pero podemos ver. No, nunca sabes. ¿Qué es lo que le gusta a usted más de los hombres? Tengo que ser directa. Sí. Y son especímenes muy interesantes. Tengo que, a pesar de que varios son muy similares en cuanto a su actitud, pero prefiero reservarme los comentarios hasta que pueda dar mi sección en completo desarrollo y ahí poder hablar sobre lo que me gusta, ¿no? Lo importante es que la gente haga sus aportes para yo poder ayudarlos de alguna manera, o no sé, cualquier comentario que quieran hacer. Yo estoy abierta siempre para ayudarlos. Siempre está abierto usted. Y bueno, una mujer de siempre debe estar abierta. ¿Cómo así? Y bueno, porque Mire, el problema de ahora es el individualismo, que venga, que todos velen por sí mismos, hasta la masturbación es una creación del individualismo. Vamos a hacer algo bien, bien así como a la pasada. Y a mí se me ocurrió recién hacer esto. Venga, qué ocurrente eres, tío. Sí, viera usted la imaginación que tengo. Viera esa que tengo yo. ¿Y de qué va esto? Lo que pasa es que vamos a utilizar una página que a mí siempre me da mucha risa, que se llama tusecreto.cl. Donde la gente cuenta muchas experiencias. Entonces yo voy a leer una experiencia y usted le va a dar un consejo así como si usted fuera... Como si fuera un... Pues me lo hubiesen escrito a mí. Claro, como si fuera un auditor de nuestro programa. Venga. Una que sea cortita, venga, que esta Lola va a llegar luego del baño. Ah, bueno. Bueno, un hombre de 41 o 45 años escribe lo siguiente. Mañana me voy a comer por primera vez a una minita que hace tiempo me anda tirando los calzones. Soy separado y ella también. La verdad no la pescaba porque tenía otra muy rica en la cama. Fui al grano y la invité a un motel. Aceptó encantada hasta que me dijo, nos vamos a hacer tiras, te tengo muchas ganas. Veré cómo me va. ¿Qué le aconseja usted a ese hombre? Y bueno, que estoy seguro que vaya a funcionar, venga, que si bien es cierto, el sexo mola, pero que no soy amiga de estar poniendo el gorro, como dicen acá. Trato de adecuarme a los modismos que tienen ustedes los chilenos, fieles. Pero sí le recomendaría a ese hombre que fuese bien presentado y siempre preparado con su cajeta de... ¿cómo se llama esta pastilla que usan ustedes acá? Es que en España las llamamos de otra forma. ¿La pastilla azul? Ajá. Viagra. Ey, venga, pues la edad, la radiación ultravioleta, uno nunca sabe. Es para que dure un poquito más. Que, claro, bueno, asimismo hay otras pastillas que son menos nocivas que el Viagra y son... pasan como aspirinas y venga, que igual la puedes usar, tío. Solo que vaya bien preparado y que ojalá que esta otra... Que sea eche colonia. Que siga que esté muy buena, que no lo pille. Y sí, que se eche mucha colonia. Y venga, que usen colonia, que en España usamos perfume. Ah, ya, bueno. Usted utiliza o fragancia. El de Antonio también. Banderas. Joder, tío, que yo no soy hombre. Por favor, los hombres usan eso. Aunque bueno, me guste el olor del hombre, no. El único que conozco. Para mujeres conozco el pachulí. Yo conozco el pichulí. Porque venga, que es de las cosas, primeras cosas que aprendí cuando llegué a este lindo y angosto y largo país. Hay otro hombre entre 18 y 25 años que dice... Puber. Perdón. Vivir en la ambigüedad es lo peor. Es extraño, siento que jamás podría estar con alguien eternamente porque nadie me gusta, ni hombres ni mujeres. Y venga que asexual. Pero no es malo ser asexual. Y venga que tengo la teoría que los seres asexuados están en un nivel mental mucho mejor. Claro, más elevado, porque no tienen el distractor sexual que tiene la mayoría de la de grueso de la población. Y, ¿me entiendes? Es lo que voy. El punto, sí, vamos. Y venga, que su mente puede que la utilice para otras cosas, pero también es cierto que... siendo tan joven, puede que sea una molestia, porque venga, los colegas pueden molestarlo. Y eso no es agradable, eso es bastante pequeño. Pero yo podré ayudarlo. ¿Cómo, ¿y cómo lo va a ayudar usted? Y, bueno, tengo muchas técnicas, pero las veremos más adelante. A ver si puedo contactar con esta persona. Bueno, le agradecemos su visita, doctora. Esperamos que todos los programas la tengamos acá. Y bueno, como ya dije antes, yo estoy siempre abierto para estar ayudándolos. Así que entre más historias me lleven, pues bueno, que yo voy a ayudarlos. Y si pueden... Más abierta va a estar. Por supuesto, entre más vengan, más bien me abierto. Vale. Ahora, si alguno tiene un problema, porque como vamos, hablamos de cosas sexuales y amorosas, hay gente que le da vergüenza. Pueden enviarlo y lo hablamos anónimamente, venga, tío. Anónimo, pueden enviar un anónimo. Claro. O pueden conversar directamente con usted en vivo y en directo. Y sí, claro, después nos vamos por unas copas y bueno, veremos qué pasa en volada. También se me pegó esa palabra, yo, joder, tío. Es una española que dice modismo chileno. Que llevo bastante tiempo acá en Chile. Venga, que hago clases y estoy con gente muy moderna. Pero usted es como Amaro Gómez Pablo, no se le quita nunca el acento, a pesar de que está mucho... ¿Tú sabes que hay un estudio que dice que los únicos habitantes del planeta que son capaces de cambiar su acento son los chilenos? ¿Sí? Sí. No lo sabía. Pues venga, que digo que eso existe, y por eso muchos colegas que son españoles y vienen acá no cambian el acento, pueden pasar miles de años y siguen hablando como españoles o como sea, que le venga la puta gana. Pero los chilenos son los únicos que cambian el tono de hablar de forma muy rápida, tienen mucha facilidad para... O sea que si seguimos trabajando nosotros juntos, capaz que a mí se me pegue su acento. Y bueno, depende de cuánto tiempo pasemos juntos. Ya. Ya, corra se vaya porque me pone nervioso. Y venga. Ya, saque la mano. Pero tío, que relájate, que yo no muerdo. Bueno, a veces sí, pero no es la cuestión. Ya vamos a ir con la música, doctora. Bueno, antes de eso, les recordamos que ustedes pueden mandar su historia de amor o su problema sexual a la doctora Débora Melo. Por supuesto. A través del Facebook nosotros vamos a crear un apartado para que ustedes puedan escribirle a la doctora. O bien pueden escribirnos a happy.podcaster@gmail.com. Y si venga, que manden su historia, que estaré siempre complacida de ayudarlos. Usted siempre complace a los hombres. Y no solo a los hombres, mujer, animal, perrito. Si tu animal ves que a tu perro no le pasa nada con esa perrita de barrio, que venga, que yo también lo ayudo, que también me especializo en animales. Tengo mucha experiencia con eso. Usted es amiga de Miguel Bosé. Y de Morrissey también, ¿no? Que venga, que he tenido algunas fiestas con él y entre asexual y multisexuales lo pasan bien. Y venga, que es una gente de puta madre. Es maravilloso. Es de pucha madre. De pucha madre, como decía aquel tipajo. Aquel personaje. Sí. Vamos a ir con la música entonces. Eso es No Doubt, Hella Good. Continúa el Happy Hour a través de Happy Block. ¿Qué le pasó? Es que me molesta el agua. Ah, ya. ¿Qué más va a decir? Y venga, que mola No Doubt, que es un grupo que está de hostias. De hostias, tío. Sí, es especial. Bueno, me callo. No Doubt. You hold me like you should, so I'm gonna keep on dancing. Continuamos con el happy hour, señorita Eli. ¿Volvió del baño? Ay, sí, sabes que me comí una empanada. Oh, te hizo mal. Sí, es que no como nunca más en la calle. Eran de esas que venden como 5 por gamba, güey. 5 por gamba. Sí, loco, en el metro de la reja. Mala hora. Vamos a ir con nuestra sección que se llama Oh My God. Oh My God. Oh My God. Oh My God número 1, señorita Eli. Se busca animador para canal porno. Oh My God. Oh My God. Oh, papucho. ¿Quién es ese? Ah, la noticia. Oh My God. Sale la noticia. El trabajo está escaso en todo el mundo, así que la gente no lo piensa mucho a la hora de aceptar empleos tan raros como el ofrecido para Adult TV Channel, a través de una agencia de empleos en Inglaterra. Bueno, la pega es la siguiente. Hay que plantarse frente a una cámara semidesnudo y presentar películas y programas porno. Los requisitos son ser mayor de 18 años. Sí, lo puedo hacer. Yo también. Saber hablar sucio. Yo sí puedo hacer. Yo también. La paga es casi 200 mil pesos por día, 3 veces a la semana. Oh my God. ¿Y qué estamos haciendo acá? Vamos al canal porno. Está la cresta, weón. Pero es que en Inglaterra. No, pero igual, pues si podía. ¿Tú hablas inglés, pues? Ya, más acá. Sí. Sí, oye, no, pero sería bacán, ¿sabes qué? ¿Un animador para canal porno? Sí. No es mala idea. Es que no tiene gracia nada en mi cara. Pero, oye, igual. ¿Animaría ella en un canal porno? Sí. Sí, de mal lado. Sí. Obvio. Pero si es presentar películas, no, pues no hay actor. No, sí, pues, pero vaya a estar semidesnudo. No tengo nada que no hayan visto y que no tengo nada diferente a otra mina. Un poco más chico, pero la naturaleza no me dotó muy bien. Es como un gremlin. En fin. La siguiente película es... ¿Cómo puede ser? La negra salvaje. Trinidad y las tijeritas. O no sé, po. Las mini las noches de Peter Rock. Ponte tú. Es el nombre para una película porno. Imagínate, po. Peter Rock haciendo pitutos. Puede ser. No es malo. Segundo, Oh My God. Oh My God número 2. Un británico regala plata en España. Bueno, ¿qué pasa en España? En serio, ¿qué le pasa a la gente de España? Algo le pasa a los españoles. Sí, los españoles son demasiado raros. O sea, yo no confiaría en los españoles. ¿Entonces usted no confía en la doctora Débora Melo? ¿Quién es esa? La que vino hace un rato. Pero que estaba en el baño, pues si no caché. O sea, vi que entró una rubia para acá, pero no... Ah, ya, bueno. Se parecía a Marilyn. Algún día la va a conocer. ¿Mish? ¿Pero ella es española? Sí. Bueno. Bueno. Un británico, al parecer ebrio, fue interceptado por la policía española este miércoles cuando repartía entre risas 52.000 euros entre los viajeros presentes en el aeropuerto de Palma de Mallorca, en el archipiélago de los Baleares, informó la policía. ¿Ya? El ciudadano británico, identificado como James B.N., de 59 años, acababa de llegar en un avión procedente de Manchester cuando se puso a regalar dinero a los viajeros que se encontraban en el terminal. Qué bacán. No haber estado. Qué bacán Manchester. Bueno, qué bacán el tipo. Bueno, no, se supone que la policía averiguó si el dinero era de él y efectivamente era de él. Que es, recién había ganado una herencia millonaria. ¿Ya? Y por eso él se fue de fiesta, se emborrachó y empezó a regalar plata. O sea, podríamos decir que si él estaba borracho regalando plata, entonces Farca era alcohólico. Puede ser. Chan. Puede ser que Farca haya sido alcohólico. O sea, podríamos decir que no era rubio, sino que era producto de la fermentación alcohólica en su cuerpo, que por eso su pelo quedaba de ese color amarillo Chan. Pichí. Chan. ¿Qué opina usted? No haber estado en España, maldición. Pero, no. Oh, igual bacán que te regalen plata así de la vida. Pero así como de la nada empezar a regalar plata. Yo lo hubiera recibido. Sí, cagar la risa también, pues, obvio. Oye, si uno no nada en plata, pues siempre es bueno recibir su billetito por ahí. Sí, uno pide. Siempre es bueno, sí. Uno nunca, que se trabaja, uno que se esfuerza teniendo sus monedas. Nunca es malo. Sí. Hay que decirlo. Cita Eli, tercero My God. Dice así. Novela japonesa escrita en papel higiénico a punto de convertirse en bestseller. Oh my God. ¡Oh my God! A punto de convertirse en bestseller. ¡Qué cuática! Pero alguien escribió la novela en un papel higiénico. Quizás cuánta diarrea se pegó para hacerse el escrito. Drop, del popular Koji Suzuki, lleva 80.000 ejemplares vendidos en solo un mes. La primera novela, impresa en un rollo de papel higiénico en Japón, ha vendido ya 80.000 ejemplares tras un mes en el mercado. Por lo que está cerca de convertirse en un bestseller, dijo hoy un portavoz de la papelera Ayachi. Mish, ¿habrá sido una estrategia entre la papelera que a lo mejor estaba en quiebra y el estelero que tenía mucho talento pero no tenía dónde imprimir sus libros? Puede ser ya eso. Ya tenemos otro llamado en vivo. Otro llamado más. Ya, no molesten. Oye, si los temas los vamos a hacer por Facebook, no por teléfono. No llamen. No llamen por teléfono. Ya, bueno, la novela corta cuenta una historia de terror psicológico que transcurre entre las cuatro paredes de un pequeño baño japonés y que dura exactamente 88 centímetros de papel, por lo que cada rollo se repite 34 veces y cuesta 210 yenes. Qué bueno, igual, creativo vender un libro así. O sea, pero está impreso en papel higiénico. Sí, o sea, yo creo que ya... ¿Y cómo voy a marcar la página cuando te caí? ¿Cómo lo voy a guardar? Así como enrollándolo rapidito. ¿Cómo, loco, viene la micro y lo enrollé? Y después se te corta el papel. ¿Cómo pirateas un libro así? Yo creo que tendrías que comprar un confort de 50. Son confort nobles, weón, que merecían que salía el negro en la portada. Un confort de 50 y le sacáis fotocopia. Esos que te dejan como lija al puto, sí. Es súper rico. Esos que parecen chicle. No es que son como verdes así, sí. No tienen separación. Y cuesta que se rompan. Mejor, po. Pero después te pasa, literalmente te pasa el rollo por la raja, po. No termináis nunca de sacar el papelito. Ay, Dios. Bueno, en Japón se ha convertido en una tradición aprovechar el tiempo dedicado al excusado y dedicarlo a otros pasatiempos. Por lo que empresas como Hayachi Paper, encargada de distribuir Drop en este novedoso soporte, venden desde hace tiempo rollos con historietas o manga con temas educativos. Ya. Entonces me voy a leer. No, morí, weón. Me voy a leer el manga de Samurai X mientras vaya al baño. Oye, igual, a cagar con Samurai X. Sí. Igual es creativo porque es un tiempo muerto, po. Igual la manufactura del papel higiénico es barata, po. Sí, po. Igual es un buen negocio, no es mal. ¿Te imagináis que la Marvel haga eso y después veía X-Men en el water, weón? En tu confort, sí. En tu confort. Hoy sería bacán. Qué bonito. Pero es como una historieta, no sé, una historieta desechable. Porque después la usáis para limpiarte. Cático. Es que estoy impresionada de los cómics en papel higiénico. Está tratando de pensar. Estoy digiriéndolo, weón. Qué heavy. Siguiente, my god. Utilizan perros para que los niños aprendan a leer. Wow. Esa es su reacción. Me acordé de un capítulo de Diego Hilot. Es que salía los personajes porque estaban hablando de los cómo había que entrenar perros, ¿cachai? Uh-huh. Y hablan sobre la perra Laika. Ah, ya. Entonces, cuando lo habéis visto, sí. Cuando empieza a cantar la canción, es como wow, wow, wow, wow, mírame a mí. Y sale la porquería con huesos flotando en el eso aire. Es muy ñoño. Gracias, Diego Hilot. Oye, ¿sabes qué? Es de las buenas series chilenas de monitos que he visto. Sí, porque los pulentos nunca me gustó. No, era muy pulentos para mí. No, pero Diego Hilot eran como súper, como del pueblo, eran como weas que uno les pasan. Era bacán. Que vuelva Diego Glot, que sí. Lo den de nuevo. Bueno, en Gran Bretaña se hace este que dicen que los niños cuando están aprendiendo a leer con un perro se concentran más. Yo creo que es al revés. Por lo menos con la perrita que tengo en la casa no me concentraría. No, porque te huevea todo el rato. ¿Cachai? Que yo me siento con mi tazón a ver tele, uh-huh. Y ya va y me pone el hocico al lado. Y me huele el té y me paso por la cara. Te languetea. No dejo que me languetee. Pero después yo me voy a mi pieza donde está mi gata esperándome. Uh-huh. Y ella me huele y se enoja conmigo. ¿Cachai? Porque quedo pasada perra. Entonces, sí. Suena raro, pero es cierto. Ando pasada perra. ¿Qué pasa? Será, po. Último Oh My God del día. Sí, dale. Google anuncia salida de su nuevo sistema operativo. Tiembla Windows, Oh My God. Qué cuático. ¿Con qué va a salir ahora? Que es un sistema operativo. Pero... Google Chrome OS. Que sale a mediados del próximo año. Y van a salir los primeros dispositivos con el nuevo sistema. O sea que Google va a querer... ¿Pero va a ser el reemplazo de Windows? ¿Competencia de Windows? Competencia de Windows. Porque yo me acuerdo que salió un... No, el navegador Google Chrome. ¿Sí? Ahora es el sistema operativo Google Chrome. Ah, porque era más mala la porquería. O sea, a mí no me gustó. Es que, bueno, estaba en su versión beta. Entonces ahora que está final, no sé cómo será. No sé, yo igual es bonito, tiene bonitos colores. Así como uh-huh. que estúpidamente si te por los colores, es bonito, ¿cachai? Es bonito. Pero no cambia mi Mozilla con su zorrito corriendo. Es que tengo no. una aplicación de un zorrito, el zorrito corre y se le mueve la colita. Ah, bacán. Entonces yo me conecto solo para mirar cómo corre el zorrito. Está lindo. Lo que pasa es que Mozilla es grande porque es el único que te guarda las contraseñas. Sí, y podéis tener varias cuentas abiertas, te mantienen las cuentas de Hotmail, ponte tú. Sí, y, y podéis tener tu enlace directo ahí como lo tengo yo también. Sí, grande Mozilla. Grande Mozilla. Sí, cuando tengo un hijo le pondré Mozilla. Habrá que probar Google Chrome sistema operativo entonces, alguna vez. Algún día. ¿Algún día? Algún día, cuando estemos muy aburridos lo haremos. Sí, Taeli, vamos a ir con la música para terminar el programa. Ya. Yeah. Vamos a tocar ese tema. Ese, oh, medio tema. Medio tema, ¿cierto? Sí. Esto es I'm Only Happy When It Rains del grupo Garbage. Este es el Happy Hour a través del Happy Blog, happyhourpodcast.blogspot.com. Misery. Se termina el happy hour, señorita Eli. Sí. Oh. Oh. Qué pena. Qué pena. Y que lo pasamos tan bien hoy día. Sí, o sea, pero igual me fui para el water. Qué mala onda. Qué mala onda, ¿cierto? Sí, pues yo no alcancé a conocer a esta señora, a la Débora. Débora. No, claro. Pero algún día la irá a conocer. ¿Y ella qué va a hacer acá? ¿A qué viene? ¿Viene? ¿Vende pan? ¿Tiene bandura? No, viene a hablar de Cerso. ¿De Cerso? Sí. Ahora vamos a hacer una vil copia de Así Somos. Claro, vamos a hablar de sexo y de wea friki, ¿cierto? No, trataremos de no hacer eso. Ah, trataremos yeah. de no caer en. ¿Tú voy a hacer Salfate? No, gracias. Ya. Ha sido un bonito programa. De hace rato que no veníamos haciendo uno. Bueno, en esta nueva etapa del Happy Hour queremos darle la bienvenida a toda la gente que se va a integrar a nuestro programa. Uh-huh. Y bueno, también estén atentos a lo que vamos a estar escribiendo en el blog, a las cosas que vamos a publicar muchas cosas. Y recuerden que vamos a tener una nueva sección a partir del próximo programa que se va a llamar 3 de 1. Ay, ¿qué? ¿Cómo es eso? En que nosotros vamos a anunciar a través del mismo blog tres bandas. ¿Ya? Y vamos a hacer una votación. La banda que más votos tenga, uh-huh. se van a tocar tres temas de esa banda para el final del programa. ¡Oh, my God! ¡Qué bacán! Así que vamos a subir las bandas al blog para que ustedes las vean. Por favor, no reggaetón. No, nosotros vamos a proponer las bandas y ellos votan. No, pero si alguien sugiere el reggaetón, aquí. No, aquí no va el reggaetón, así que lo siento. Gracias. Así que vamos a estar subiendo entonces las bandas para que ustedes puedan votar la banda de la cual vamos a tocar tres temas el próximo programa. Tres al hilo, tres de una, tres mañaneras. Tres al hilo, así que sí. happy.podcaster@gmail.com, ¡vote! Sí, de todas maneras, por medio de Facebook también, toda la gente que está unida al grupo, uh-huh. se le envían actualizaciones de lo que se está haciendo dentro de la comunidad activa, ya sea por el mismo Facebook uh-huh. o por el blog. Exactamente. Así que también estén atentos a su bandeja de entrada. Pero no sean flojos y métanse también al blog. Está muy entretenido. Porque hay gente que ve la bandeja de entrada y borra el mensaje. Y ya tengo dos weas. Pero léanlo, dense la paja, vean el blog. Está bastante entretenido. Sí, aparte que son cosas cortitas que hemos publicado. Tampoco nos vamos al lado de la Mistral y escribir los medios textos. Exactamente. Así que les instamos desde ahora para que puedan votar por su banda favorita y puedan tocar los tres temas al hilo. Así que nos vamos. Esto fue el Happy Hour del día de hoy. ¡Woo! Sayonara, se finis.